Llega un tiempo que no sé si vienes o si vas, cansado corazón. Y dices sí, dices no y ya no puedo más. ¿Qué hacer con tanto amor? Me has dicho dame tiempo y sigo aquí. Y me has dicho que es muy tarde. Este cielo es un infierno y siempre tú. See you.